quien quiere soñar y atrapa sueños sin temor. Sergio, te dejas el teléfono. ¿A quién te corre, dejo el teléfono en la mesa? ¿A quién avanza? ¿A quién se alía con la esperanza? Seguimos aquí en la cadena COPE. Doy la bienvenida a Óscar Vázquez, que nos acaba de seguir en Facebook. También a Francisco Javier, a Ramón Martí. Son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si también lo haces tú, te mencionaré y te agradeceré públicamente el que formes parte de nuestra red social. Beatriz Calderón, los ponedores tienen planes muy buenos para este fin de semana. Sebastián Sabater dice que va a celebrar Santa Catalina con la familia y por la noche va al auditorium. Y Juan Gómez dice, yo a recoger alimentos a través del Banco de Alimentos de la región de Murcia, con sede en Cartagena, que es una recogida de Navidad. Y también tenemos a Manuel Lozano, que dice, oye, me voy a ir a buscar setas de cardo, níscalos y algún boletus, y a disfrutar de unos buenos torreznillos de Soria. Bueno, no me puede gustar más un torrezno. Y una cerveza muy fría, ¿eh? Qué rico, por qué favor. Qué cosa más buena. Qué bien, qué bien. Nos tenemos que dar un homenaje un día a torreznos. Pues sí, la verdad es que podría vivir de ellos. Y eso es una cosa deliciosa. Y tampoco hacemos daño a nadie. No, ¿con quién me meto yo? ¿Eh? Yo no se me pone un poquito de Michelin y punto. Claro, y ya está. Y luego un poquito de ejercicio, pero luego estamos todas las tardes en el gimnasio. Eso. Y eso es lo que hay, y eso es lo que hay. El último mensaje, Bea. Bueno, el último mensaje de los ponedores, que dice Andrés Bello, me voy a descansar, que el miércoles me voy de vacaciones por la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias. Ahora te voy a demostrar que mientras otros duermen, hay un montón de gente que está currando. Hay un montón de gente que lleva un montón de horas trabajando y les reconocemos aquí todo su esfuerzo, porque llega Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y ahí está Rosa Rodríguez Martínez, que nos cuenta que ahora mismo está haciendo de buena mañana un bizcocho para desayunar, un beso gordo que nos hace pulpo las mañanas muy alegres. Una asturiana desde Benidorm, un besazo grande. José Julián, que se levanta muy temprano porque tiene un pequeño comercio en Sumarcárcel, en Valencia. Genial. O Ángel Mon, dice, pulpo, buenos días, soy chofer trailer en Segur, arranco a las 3:30, tiro toda la mañana hasta las 2-3 de la tarde aproximadamente, os escucho todos los días y soy ponedor. David nos escribe hasta ahora porque trabaja en una planta potabilizadora y es ponedor. Y Maribel Mate Gutiérrez dice que es celadora en el hospital de Segovia, entrando a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana. Mira, Manuel, que nos ha escrito, nos da los buenos días, dice, yo estoy aquí en la Marina Mercante como jefe de máquinas. Qué bueno, por favor, en la Marina Mercante, por favor, qué maravilla. Jessica Paola Torres. Es un mensaje un poquito largo, pero merece la pena. Dice, buenos días, pulpo, para enviarle un mensaje a Miguel Reino, en ruta ahora mismo a Irún por la A1. Estamos muy felices por ser tan buen marido, tan buen padre y tan trabajador. Estamos muy orgullosos de él y de todo el que hace, todo lo que hace día a día para vernos bien. Que todos y todas nosotros los estamos ya en casita deseando que los que arriesgan su vida trabajando en la noche lleguen sanos y salvos con su familia a su hogar. Gracias, pulpo, por tu programa y por acompañarlos y darles un rato ameno. Saludos a los ponedores. Eso es. Francisco García, que está en Alicante, es que se levanta pronto porque abre la cafetería a las 6 de la mañana, que ellos ponen calles y luces. Me encanta. O José Mi Bautista, que dice que ahora mismo él está en Priego, en Córdoba. Dice, pulpo, es que ahora mismo está todo chorreando. Que tengáis buen día. Clemen, que nos escribe desde la panadería Ángel La Rabita, dice, cascando huevos para magdalenas y bizcochos. Qué maravilla, por favor. Hay que recordar que el próximo lunes nos vamos a meter en el estudio unas cosas que nos han mandado del Obrador. Aquí lo tengo apuntado, de Obrador de Origen y también Olmedo e Hijos. Unos productos riquísimos que el próximo lunes en el estudio nos los vamos a comer, que están deliciosos. Álvaro Pérez Requena dice, pulpo, tengo 28 años, soy andaluz, afincado en Valencia y ahora mismo voy de camino al curro, soy técnico en emergencias sanitarias y soy ponedor. Víctor Manuel, que está en la carretera desde Carboneras ha elegido en Almería para asesorar a agricultores porque él es ingeniero agrónomo. Un montón de mensajes que tenemos que meter en el congelador, que no da tiempo a leer más porque tenemos nuestra máquina del tiempo, pero estos mensajes serán leídos la próxima madrugada entre el domingo y el lunes aquí en Poniendo las Calles. Ya sabes que durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que son instrumentales, grandes canciones instrumentales. Hoy nuestra máquina del tiempo nos lleva hasta el año 1902, un año en el que, por ejemplo, en España se matriculó el primer automóvil. Fue en Madrid, fue el coche que perteneció al Marqués de Bolaños, un medio de transporte que sonaba así. Es el sonido original del coche del que estamos hablando. Pues bien, ese mismo año nacía el Suspiros de España, uno de los pasodobles más populares. Fue compuesto por el maestro Antonio Álvarez Alonso en Cartagena, Originalmente sirvió como marcha de paseo de la Real Infantería, pero más tarde se popularizó como pieza de concierto y posteriormente de baile. Pero es verdad que hasta 1938 no se le añadió la letra de José Antonio Álvarez, el sobrino del compositor, a quien le hicieron el encargo para que el tema sirviera de canción central de la película Suspiros de España. Cinta que, por cierto, protagonizó la gran Estrellita Castro. Esto suena a himno. ¡Sube la radio! ...5:47, 4:47 en Canarias, estamos en COPE y enseguida Carlos Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha. Está en Santiago. Para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos? Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global. Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. La dosis de recuerdo es una buena solución. Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En dos minutos hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos todavía unas cosillas que ofrecerte. Más que nada porque llevamos representando la escena de una película súper conocida desde las 4:20 de la mañana. Lo hemos vuelto a repetir a eso de las 5:10 más o menos. Y el juego es que la gente vaya llamando y nos vaya diciendo títulos de películas a las que puede pertenecer esa película. Rosana, buenos días. Hola, buenos días, pulpo. ¿Cómo crees que ha ido la cosa según te iban contando los ponedores? Pues como siempre hay de todo. Hay que decir que la gran mayoría ha acertado. Ah, bueno. Pero también ha habido alguno que ha fallado. Ajá. ¿Tú lo has visto bien? ¿Ha llamado mucha gente como para decir eso? Bueno, yo creo que además no lo hemos hecho del todo mal, ¿no? Ha habido otras que han estado peor. Sí, sí, y lo han averiguado. Imagínate cuando se hace algo mejor, ¿no? qué maravilla. Bueno, pues vamos a ver si... ¿Con quién vamos a hablar, Rosana? Vamos a hablar con Ana María Cerezo. Es profesora de Madrid. Y bueno, yo creo que lo mejor es preguntarle a ella cómo lo hemos hecho, más que nosotros opinar. Perfecto, Ana María, bueno, buenos días. Opinamos. Hola, buenos días y enhorabuena por el programa, lo primero. Fenomenal, sois unos cracks, de verdad. Yo todos los días a las 5 de la mañana pongo mi despertador, aparte para trabajar, para escucharos, porque es que animáis un montón, de verdad. Felicidades. Ay, y muchísimas, muchísimas gracias. Yo me acuerdo de haberte conocido... No, te acordarás, hace muchos años cuando el Festival de la Once, que en la antigua Plaza de Colón se paró, sí. Y salió una banda de música, somos la banda Mochila 21, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Estuve presentándolo con Ani Gartiburu. Exacto, formada por niños, por chavales de integración. Sí. Bueno, yo soy profesora y trabajo en un colegio y tenemos niños de necesidades educativas especiales y la verdad es que es una maravilla trabajar con esos niños. Más que te dan muchísimo, de verdad, y el trabajar con ellos es digno de ver, aunque lo poquito que avanzan, pero la entrega y es estupendo, es una... enseñanza diaria. Fíjate, Ana María, que dices la labor y lo que hacemos en este programa de radio. Si hablamos de la labor de la ONCE en España, imagínate las horas que podríamos estar aquí hablando de todo lo que hacen por la gente ciega, ¿eh? Sí, es increíble. Increíble. Yo creo que de verdad Si todos pusiéramos, hemos pasado una situación muy mala. Mira, yo he perdido a mi mamá el 23 de junio, uh-huh. y bueno, todavía me afecta, no ha sido del COVID, pero era una mujer súper trabajadora y me ha quedado pues ese empuje por la vida, el decir, venga que tú puedes y lo voy a conseguir por ella. Pues Ana María, te mando un abrazo muy fuerte. No tengo tiempo para más, pero sí que me gustaría que me dijeras a qué película pertenece la escena que hemos representado. El diario secreto de Bridget Jones. Muy bien. Por favor. Pues nada, chicas, tomaré nota. Y enhorabuena, de verdad. Sois extraordinarios, de verdad. Qué animáis bien. Una barbaridad, de verdad. Qué bien. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Que tengas un día genial. Cuídate mucho, cielo. Sí. Igualmente, vale, un buen día. Yo también soy ponedora. Un ¡Ole! Beso enorme. Gracias, y felicidades. Hasta luego. Venga, Beatriz, un beso. Y que gracias. Te recupere tu papá. Muchas Venga, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Sabes? La vida, obra y milagro de este programa de radio. Me encanta. Bea, buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de. Hasta luego, Rosana. Gracias. Hasta luego. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Son 51 las 5, ahora menos en Canarias, en un viernes. Para mí el mejor día de la semana. Seguramente para él el peor. Herrera, buenos días. Mira, menos mal que te va a cambiar la vida cuando te ponga lo nuevo de Sting. A ver. Me encanta. Sí, pero ya tiene el álbum completo porque esta es la canción que adelantó, ¿no? Tengo entero. I Love entero. O algo así. Sí, sí. Yo tengo ganas de escuchar el completo. La canción está bien, está simpática. Sí. Mira. Una versioncita de una canción que a él siempre le gustó muchísimo y que le apetecía grabarla y la ha grabado. Mira qué bien. Ah, pues mira, igual esta mañana que tengo que hacer unas alubias con su sacramento. Oh. Mientras las voy haciendo, me voy a poner el disco de Sting. Qué bien. Es un disco que bueno, él lo que ha querido ha sido disfrutar y bucear entre acordes de jazz, también de melodías brillantes que quieren tocar el corazón y con las que pretende vender muchos discos. Es todo lo que él ha dicho en la CNN. Y que él ha querido grabar las canciones que le han movido el alma, ha dicho literalmente. Y, por ejemplo, este clásico es un número uno de Otis Redding y es verdad que esto toca la patata. ¿Qué quieres que te diga, Rena? A Sting que se le va rasgando la voz. Claro, el tiempo va pasando. Aquí lo has dicho un montón de veces. Los años pasan y pesan en las gargantas de los cantantes y se van rasgando. Pero sí, pero bueno, si tienen gusto. Sí. Para cantar. Mira, el nuevo disco de Miguel Ríos, ¿no? Uh-huh. Dice, pues seguramente no tendrá la misma voz que cuando tenía 20 años, porque tampoco la tengo yo, ni la tienes tú. Claro. Pero si tienes gusto, amigo, porque después, pues, como tiene gusto, en el caso de Miguel, luego la escuchamos a las 7 de la mañana. Qué bien, Herrera. Bueno, pues no hay tiempo para más. Tienes por delante 7 horas de radio, Herrera, y muchas cosas que contar a los oyentes de la cadena COPE. Pues no sé por dónde empezar hoy, pero bueno. No sé, a mí me gusta mucho que lo de la denominación de origen Rioja Alavesa, eso al final no sale adelante, porque claro, es que bueno, por ahora. ¿Cómo que por ahora? Vamos a ver, lo han retirado porque han visto la que se ha formado. Pero insistirán. Oh. Ya verás, como insistirán dentro de, pues a lo mejor en un par de años, volverán con la matraca. Madre mía. Bueno, Herrera, te quedas tú, no te importa, ¿no? Hombre, si te quedas y me acompañas un rato ahora a las 6, pues mejor, porque yo también es que, a ver... Que yo me tengo que ir a Málaga al encendido esta noche, que estoy con COPE Málaga. Amigo. Vitas. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero.